Directamente de la calle Callero, apuntando al dinero, y es lo que quiero. Quiero un Cadillac con asiento de cuero. Tratan de muere por donde me muevo. Muchos chacales y seguridad lo leo. Es que soy un guay, tranquilo, no me quejo. Me gusta el ron añejo y el pescado costeño. Soy un panameño gueto, Detroit mi respeto. Esto es hablando claro, sin hablar de disparo. Pregonado y cantado pa' lo que dicen que están pegados. Ten cuidado que a tu lado está el que ha llegado. El que tiene nuevo flow que no te has imaginado. Dura, es toda mi escritura. Estoy dando tortura, el que te verdadura. Que su letra es pura, vive en la habladura. Y por lo que más quieran, dejen de cantar locura. Entrenado, el cártel de los sapos. Si no me había graduado, ya me gradué de capo. Si me encierran en la cárcel con eso firme escapo. Tiempo es bridge, hombre, y mi estilo no es para. Aquí o seguimos. Estoy vendiendo billetes de 20 a 5. Membresía para la Bombo los domingos. Y en oferta especial para la Yal, películas de Mandingo. Estoy vendiendo a precio económico. Feeling supersónico. Que te da la fuerza del hombre biónico. Y sabiduría te da más, más, más. Estoy entrenado del cártel de los sapos. Si no me había graduado, ya me gradué de capo. Si me encierran en la cárcel con esto firme. No me quedo mudo, tecnología extraterrestre, te lo juro. Yo soy el guachimán de enero, conjuro el brujo. Lo pongo claro y conmigo va duro. DJ Tito ni Case, haciendo las cosas como son. Como lo dije en la anterior canción, el original haciéndola fácil. Como lo dije en la canción, más. ¿Qué voy a decir más? Ya, vamos a mandarle un saludo pa' mi mamá, pa' mi perro, pa' el vecino al lado, pa' mi suegro, pa' mi cuñado. Pa' toda esa gente, ¿qué voy a hacer? No, ya, loco, hasta cuándo. Ya no tengo más escrito, ya no puedo decir más.